Seguimos en este Enredando las Mañanas y estamos en comunicación telefónica con nuestros compañeros de Radio La Cigarra en San Francisco del Monte de Oro. Carlos Camargo, ¿anda por allí? ¿Nos escuchás? Hola, compañera. Perfecto y claro, lo estamos escuchando desde La Cigarra, en el paraje de Río Juan Gómez, de la ciudad de San Francisco. Así que un gustazo escucharlos. Qué bueno, nosotros también, y estos minutitos del aire para celebrar al aire de dos radios comunitarias la licencia la recién otorgada de Radio La Cigarra. Es para nosotros una alegría enorme esta noticia. Así es, más allá del contexto político donde apreciamos esta hermosa noticia, y teniendo en cuenta, el tiempo que nosotros estamos al aire, cuando sabemos que hay otros medios de comunicación a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde hace una década, dos décadas, hasta tres décadas que están esperando la licencia, nosotros en un año y medio de al aire, en cinco años del proyecto de La Cigarra, imagínate cómo podemos recibir esta noticia que salimos al aire dentro con la legalidad de lo jurídico, y eso nos va a permitir abrir un espectro, un panorama, repito, más allá de la del contexto político, se nos abre esperanza, digamos, para otro medio en un pueblo muy chiquito, un medio comunitario dentro del país, ¿no? Bien. Sí, así es, y eso da un indicio de que los medios comunitarios seguimos existiendo, resistiendo, pese a los contextos complejos que atravesamos. La verdad que eso nos llena de alegría, y es, como decís vos, pese al contexto, pero al mismo tiempo, en este contexto, más que importante que se sigan sumando los medios comunitarios, las radios comunitarias, a un derecho que nos corresponde, que nos compete, que es entrar con una licencia, tener un espectro legalizado y empezar a transitar desde otro lugar el aire en el contexto, en el paraje, en el pueblo, en la localidad, en el barrio en el que estemos insertos. Así es. Siempre charlamos con nuestros compañeros que esta radio comunitaria, como las cientos de radios comunitarias de todo el país, aguantan a pura resistencia, y en estos momentos nos convertimos en trinchera de resistencia frente a gobiernos negacionistas, frente a gobiernos antiderechos, frente a la derecha, que es específicamente lo que estamos resistiendo. Y en esta pluralidad de voces que nosotros proponemos, como ustedes la proponen, como todas las radios comunitarias, llegar a la gente con no una voz distinta, pero con una voz diferente, porque queremos decir nuestra verdad, la verdad de los territorios más alejados del país, ¿no? Porque ahí está la esencia de la resistencia y de lo comunitario. Así es, Carlos. Y en ese sentido, en San Francisco y en el paraje donde está la radio, hay mucho para decir en este último tiempo, sobre todo con lo relacionado al extractivismo que este sistema nos va imponiendo de manera solapada o de manera bien explícita, bien de cerquita. Siempre estamos allí siguiéndoles a ustedes, que nos informan sobre la organización de la asamblea Yo Amo Mi Sierra, las actividades que se están reforzando sobre la base de los anuncios de perforaciones o de ingreso de actividades mineras exploratorias en la zona. Así que ahí más que nunca vamos a estar los medios comunitarios y ustedes aportando a eso. Sí, totalmente, vos lo has dicho. Y vos sabés, brevemente, nuestra radio nace a instancia de la explotación minera, porque por allá por el 2015, cuando nos enteramos de este proyecto de extracción de nuestros recursos naturales acá a 3 kilómetros donde está la radio, obviamente dimos cuenta de esta situación, que costó un poco, ¿no? Y por ahí, como suceden con estas situaciones que se vislumbran en cuanto al extractivismo, muchos de los organismos oficiales no nos creían o desestimaban nuestra movilización, porque nosotros decíamos a la gente no se le había avisado que se iba a hacer un proyecto, que se iba a instalar un proyecto en las nacientes mismas del río Gómez, nombre que le da a nuestro paraje, y a partir de ahí, además de la movilización, además de la fundación y creación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Francisco, surge una idea, tibiamente primero, de tener un medio de comunicación para informar a la gente, medios que incluso de nuestro pueblo no nos daban crédito a nuestras palabras, ¿no? Bueno, a partir de ahí nace la radio comunitaria, y tenemos una historia bien bonita de resistencia por sobre todas las cosas a lo largo de estos años, y que se cristaliza justamente con la puesta en el aire en agosto del año pasado y con la licencia un año y medio después de estar en el aire, con muchísimo esfuerzo, Usted está, yo conozco a los compañeros y compañeras de la bulla, hemos participado en encuentros, queremos formar parte de ese colectivo de radios comunitarias como Comecuco, queremos estar y fortalecernos micrófono a micrófono, cara a cara, cuerpo a cuerpo, para que nos escuchen, ¿no? Que las voces distintas o diferentes que las que no tienen fines de lucro se puedan ser escuchadas, ¿no? Sí, en ese sentido, Carlos, es interesante lo que estás diciendo, porque en nuestro país hay radios, hay distintas redes nacionales o foros nacionales, y en este último tiempo lo interesante de estos procesos de articulación es que se van fortaleciendo redes o grupos regionales, porque bueno, las características de cada región, de cada zona, hacen que nos vayamos encontrando, compartimos necesidades, inquietudes, estrategias, y también es eso, se van gestando redes locales, regionales, que hacen que podamos sostenernos y potenciarnos los medios, las radios y los medios comunitarios. Y en este contexto que se avecina, más aún, estamos en cercanía y vamos compartiendo no solo información, sino estrategias de sostenibilidad y cuidados. Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que todas los medios de comunicación alternativos y comunitarios tenemos que formar ese núcleo de amistad, de solidaridad, de entendimiento para fortalecernos, es decir, para cada vez tener mucho más fuerza, porque todos cabalmente sabemos lo que significa sostener un medio comunitario como, por ejemplo, si no tenés una asistencia del Estado, porque el Estado no solamente ha sido creado para atender las necesidades de la gente, pero también para a través de las ayudas o la pauta oficial, si se quiere, esta pauta oficial que fue negada por un año por el gobierno de Milei, se hace, digamos, con estas medidas muy difícil que podamos estar al aire. Lo vamos a hacer porque hemos subsistido recién un año y medio, ustedes hace muchísimos años que están al aire con muchísimo esfuerzo, pero bueno, esto nos da aún más fortaleza para ser creativos y decir, bueno, vamos a subsistir, vamos a estar al aire a pesar de todos estos negacionismos, a pesar de estos antiderechos que tenemos como medio de comunicación, y para visibilizar las voces que muchos y muchas no quieren escuchar, ¿no? Tal cual. Y bueno, no solamente la pauta, sino los fondos concursables, los FOMECAS, que han sido de muchísima utilidad para las radios comunitarias, para las televisoras comunitarias, desde el equipamiento hasta ingresos, sueldos para los compañeros y compañeras que dejan el día a día en los espacios radiales o televisivos comunitarios. Y eso también se ve truncado en este contexto de puro recorte. Pero bueno, es esto de nuevo, sabemos de darnos, y no es para romantizar la cuestión, pero vamos a sabemos darnos estrategias de supervivencia en contextos complejos. Crecemos, nacemos sobre la base de contextos complejos, así que seguiremos subsistiendo. Pero lo cierto es que se pone compleja, complicada la cuestión, y ahí estamos en redes para fortalecernos, para sostenernos. Por eso es esto de celebrar, pese al contexto, los pequeños avances de algunas radios amigas, cercanas, y celebrar que estamos en red, que estamos organizadas, y que eso nos da un lugar de partida para hacerle frente a este contexto. Así es, así, muy muy lindas palabras, sabias palabras, y bueno, eso es lo que pretendemos, es el camino que hemos aprendido a desandar, y ahí estaremos y estamos en esa huella de además, no solamente de dar noticias, de charlar, de invitar a gente que se sume a estos proyectos comunitarios, que digan lo que tengan que decir. Todos los micrófonos de las radios comunitarias están justamente para eso, para que la comunidad se acerque y exprese su voluntad de hablar, y además con las distintas ideologías que tenemos, pero por sobre todas las cosas para que ninguna voz sea acallada por los gobiernos de turno, por los que hubo y por los que vendrán, ¿no? Así que a nosotros se nos hace más allá de estos contratiempos, porque son contratiempos que tenemos, por sobre todas las cosas estamos muy contentos y felices, y acompañando, como vos decías, a las asambleas ambientales, no solamente de nuestro pueblo, sino a las asambleas de la provincia y del país, ¿no? Uh-huh. Porque ese es nuestro compromiso, además de lo comunitario, un compromiso con el ambiente, que si no lo cuidamos, estamos al horno, como dicen, ¿no? Tal cual. Bueno, Carlos, la verdad que para nosotros es un gusto poder conectar con ustedes. Sabemos, nos imaginamos ahí el estudio, quienes lo conocemos, le contamos a nuestras amigas oyentes que la Radio La Cigarra está en un paraíso, zona serrana, es un paraíso, con unos ventanales que aportan ahí un paisaje hermoso. Así que con esa imagen nos quedamos y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, y ya nos encontraremos seguramente ahora en estos veranitos, que hay mucho por hacer, no vamos a descansar. Bueno, muchísimas gracias, siempre los vamos a esperar. Nosotros, ustedes, la bulla, son un tema de diálogo permanente, no solamente acá en la radio, sino en las reuniones que tenemos con la asamblea, a Matías, que tuvimos y he tenido el gusto y honor y compartir un montón de reuniones, a todos ustedes también. La radio está siempre abierta, que después podamos proponer una iniciativa como la que tuvieron ustedes de comunicarse, que sea al revés, es decir, para que podamos salir con todas las radios, no solamente en la provincia de San Luis, sino que vamos a salir a todo el país diciendo lo que nosotros pensamos como medios comunitarios, ¿no? Así que los agradecidos somos nosotros de Radio La Cigarra, celebrar en conjunto y compartirlo con ustedes, y a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante. Abrazos entonces, y seguimos en comunicación. Un abrazo, compañeros y compañeras, y vamos a estar a la obra. Muchísimas gracias por este contacto, y bueno, será hasta la próxima. Fuerte abrazo. Hasta la próxima, Carlos. Bueno, qué gusto escuchar, terminar el año con esta noticia de la radio La Cigarra en el paraje Juan Gómez, en San Francisco del Monte Oro. Le contamos a nuestros oyentes que es una zona bellísima, un paraíso serrano aquí en la provincia de San Luis, y bueno, vamos a celebrar, hay licencia, hay red de medios comunitarios locales, así que eso nos trae una alegría inmensa, y también el compromiso de seguir articulando.